Ok amigos, ok amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Clásicos del Rock, como siempre en nuestra radio urbana como es Radio Espacio. En internet lo encuentran en www.radioespacio.tk. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Pónganse cómodos porque hoy día tenemos un programa lleno de éxitos, lleno de clásicos. En esta edición número 15 de nuestro programa Clásicos del Rock queremos decirle y recordarle cuál es nuestro mail de contacto para que pueda hacer sus pedidos, sus sugerencias, sus reclamos, todas sus opiniones, todo lo que necesite expresar en esta radio. Para eso está nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Estamos llevando a cabo la edición número 15, que es un programa que está al aire desde este 19 hasta este 25 de noviembre. 25 de noviembre, ya se nos va el año. Qué poco queda, ¿no? Ya, de hecho, ya en todos los lugares comerciales ya podemos captar, ¿no? Todo el aire navideño, ¿no? Que ya nos invade, ya se nos vienen las vacaciones, se nos viene todo la época estival aquí en Chile. En Santiago de Chile se realiza este programa, para que lo sepan los amigos que nos escuchan en otras páginas que no son nuestra página central www.radioespacio.tk. Para que sepan que este es un programa que se realiza de manera independiente desde Santiago de Chile y para todo el mundo. Esta es la Radio Espacio, para que lo sepan, ¿no? Si es primera vez que escucha este programa, este es el Clásicos del Rock en su edición número 15, que busca escuchar a todas las bandas, ¿no? Que de una u otra manera se han vuelto clásicas en el formato musical, para que podamos disfrutar de todo su talento. Y para esto, para darle el arranque a este programa, vamos a partir con el grupo White Zombie, ¿no? Que es una banda americana, ¿no? Nacida en el año 1985 y que tomó su nombre de una película, ¿no? De la película del mismo nombre, que era interpretada por Bela Lugosi, ¿no? Esta italiana. Esta, estamos hablando de una película por allá del año 30 y algo, 32, por ahí, si no me equivoco. Esta banda de Nueva York, en sus inicios fue una banda de noise rock. Entre sus fans y seguidores de los primeros pasos de White Zombie, se destacaban bastantes músicos que les gustaba bastante esta banda por el tema de cuando ellos mezclaban mucho los riffs de heavy metal con letras sacadas de películas de terror e imágenes pseudo satánicas. Miren, eso es lo que podemos darte el dato de la primera banda que va a abrir este programa número 15, White Zombie. Y el tema que vamos a escuchar para comenzar todo esto es Thunder Kiss 65. Instead of ecstasy and over there, well, toda la fuerza de White Zombie, Thunder Kiss 65, para comenzar nuestros clásicos del rock. Hoy estaba chequeando de los datitos que estaba dando. Dentro de los fans de White Zombie, se destaca el señor Tantus Moore de la banda Sonic Young, y nada menos y nada más que el señor Kurt Cobain de Nirvana. Buena, ¿eh? White Zombie, qué buena banda, señores. Bueno, estamos llevando a cabo nuestro programa número 15 de estoy a decir Radio Espacio, ¿no? En Radio Espacio, el programa 15 de Clásicos del Rock. Se encuentra disponible en este minuto el programa número 19 de Radio Espacio, ahí con mi gran amigo Roberto Díez. Programa número 19, desde que se inició esta radio urbana, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Han pasado personas por ahí, pero ojo por ahí, ojo con la edición que viene la próxima semana de Radio Espacio número 20, que tenemos una sorpresilla por ahí para todos ustedes, para que la puedan disfrutar, así que no se pierdan todos los programas de Radio Espacio. Sí, aquí mismo en esta misma página, un poquito más arriba, ahí donde sale programa, va a salir programa número 19, o sea, programa número 20. Ahora estamos con el programa número 19, que corre desde este 19 al 25 de noviembre, señores. Nosotros seguimos con la música aquí en Clásicos del Rock. La banda que nos va a acompañar es la banda Fogat. Bueno, el cantante y guitarrista Dave Peverett, el bajista Tom Stevens y el baterista Roger Ear, junto al guitarrista Rod Prince, formaron esta banda de rock y boogie rock llamada Fogat. Un conjunto británico que curiosamente resultó mejor recibido en los Estados Unidos que en su propio país, ¿no? Especialmente gracias a sus interpretaciones en directo. Es un muy buen marketing, ¿no? Las bandas que tienen una muy buena puesta en escena y un desempeño no solamente bueno en el estudio, sino que lo pueden demostrar en vivo, su calidad musical. Es el caso de esta banda que nos va a acompañar ahora, la banda Fogat, que vamos a ir con el tema I Just Want to Make Love to You, aquí en Clásicos del Rock. just wanna make love to you. I don't want you keep on home. I don't want you what's my good. I don't want you to be true. I just wanna make Fogat, I just going to make love to you. Nos acompañó aquí en Clásicos del Rock. Como siempre, a través de www.radioespacio.tk. Buena música, ¿eh? Miren, el señor que nos va a acompañar ahora para seguir nuestro camino de este programa número 15 de Clásicos del Rock es el señor John Robert Cocker. ¡Claro que sí! El señor Joe Cocker, que nació un 20 de mayo del año 1944 en Inglaterra. Bueno, este señor Joe Cocker inicia su carrera musical en la ciudad de Sheffield, que es la ciudad donde él nace, allá en Inglaterra, participando en algunas pequeñas bandas desde la edad de los 15 años. La primera de ellas fue llamada The Avengers, bajo el nombre artístico de Baines Arnold, seguida de la banda Big Blues en el año 1963 y Grease Band en el año 1966. El primer trabajo, llamado I'll Cry Is Stealed, fue el primero en contener varios covers de la banda Beatles, una banda que le gustaba en demasía al señor Joe Cocker. Qué bien, ¿eh? Vamos entonces a escuchar a este gran maestro. Un hombre que nos recuerda bastante a Woodstock, ¿no? Con su... bueno, la gran versión que ya escuchamos en algún programa aquí en Clásicos del Rock, con la ayuda de mis amigos, ¿no? With a little help from my friends. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de este señor Joe Cocker. Vamos a ir con el tema Unchained My Heart. Unchained my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, set me free. beautiful. You don't care. Fuerza de Joe Cocker, Unchained My Heart, aquí en Clásicos del Rock. Bueno, el tema, ¿eh? Bueno, amigos, como todos ustedes saben, a nosotros en nuestra radio urbana e independiente como es Radio Espacio, nos gusta premiar a nuestros auditores, sí, a usted señor, a usted señora, a ti que estás escuchando en tu lugar de estudios, en tu trabajo. Nos gusta premiarlos a ustedes por su fidelidad a nuestra radio independiente, entregándole premios todas las semanas de una manera súper sencilla. Ustedes nos envían un mail a radioespacio@hotmail.com y ya están participando por los premios que otorgan nuestros patrocinadores. ¿Quiénes les vamos a recordar de inmediato quiénes son? Partiendo por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, como todas las semanas le decimos, que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicada ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, esto en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos y todo lo que necesites para tu carrete o tu momento de distensión. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas ahí en Aizaguirre, 585 esquina San Isidro. En internet los encuentran en www.powermusic.cl. Su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. El número telefónico para poder reservar tu hora en estas estupendas salas es el 222-7351. Y recuerda que los arriendos de las salas pueden ser tanto por hora o mensuales, y también hay talleres para que puedas, si bien aprender a tocar algún instrumento o perfeccionarte en el que ya tocas. Y también nos acompañan nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ubicado ahí en calle 18, en el número 105A, comuna de Santiago Centro. La atención es de lunes a viernes, desde el mediodía y hasta altas horas de la noche. Y recuerda que los días jueves hay música en vivo en este bar, para que puedas ir a disfrutar de la música en vivo ahí en Bar Rincón Ciudadano. Estos son nuestros patrocinadores que nos acompañan todas las semanas aquí en esta radio urbana, Radio Espacio, y también en nuestro programa de rock, como es Clásicos del Rock, que estamos haciendo aquí junto a ustedes. Bueno, vamos a seguir nosotros con la música, que es lo que nos convoca en este Clásicos del Rock edición número 15. Vamos a ir con la banda Guns N' Roses, que esta es una banda de hard rock que nació en Los Ángeles en marzo de 1985. El nombre de ellos deriva de la combinación de dos bandas muy importantes en Hollywood, ojo con eso. Los LA Guns, que es una banda que muy famosa ahí en Hollywood, y también los Hollywood Rose. De ahí sale la combinación del nombre Guns N' Roses. Su primer concierto tuvo fecha el 26 de marzo de 1985 en Trubador. Es un anfiteatro, así como, a ver, imaginen el Arena Santiago. Solo que allá ahí está lleno de eso. Allá hay uno. Nos falta aquí en Santiago tener un lugar más grande para los espectáculos musicales, ¿no? Así, un lugar donde realmente entre bastante gente y no tener que estar usando los estadios que tan perjudicados se ven después en su césped, ¿no? Tener lugares para conciertos y traer más gente para conciertos. Y aquí hay mucho público que le encanta la música y que podría ser una industria más explotada, ¿no? Aquí en nuestro país. Pero bueno, en este lugar fue donde realizaron su primer concierto la banda Guns N' Roses, por allá por el año 85. Esta banda hasta el momento ha vendido más de 100 millones de copias, ¿no? Esta notable banda, Guns N' Roses. Y vamos a escuchar un notable tema que lleva por nombre Welcome to the Jungle, aquí en Clásicos del Rock. Welcome to the jungle. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Bueno el tema, Ya se ha vuelto un clásico, ¿no? Así que por eso aparece aquí en Clásicos del Rock. Oigan, bueno, quiero invitarlos, de verdad, para ser... No ser majadero, pero de verdad, a que se comuniquen a nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com, porque queremos saber su opinión de los programas, queremos sus sugerencias, queremos sus pedidos musicales, para hacer esta radio más del gusto de todos ustedes. Esa es la idea de esta radio urbana, radio independiente, que funciona desde este humilde rinconcito desde Santiago de Chile, ¿no? Para que lo recuerden, nos envíen el mail y aparte quedan de inmediato participando por los premios que tenemos, que son gentileza de los patrocinadores que ya les mencioné, ¿no? Así que lo recuerden, radioespacio@hotmail.com. Miren que próximamente, creo que la próxima semana, estuve por ahí metiéndome en las salas de edición. Bueno, a lo mejor ustedes se imaginan esto como una gran radio, ¿no? Esto es en realidad es una radio totalmente independiente, así que todos estos juegos que hacemos de palabras son netamente eso. No, pero estuve averiguando los temas de del nuevo programa que se viene con el señor Roberto Díez y René Rosas, el cual ya está listo. Creo que la próxima semana ya lo van a poder disfrutar al aire. Así que ojo con eso para que puedan escuchar este buen programa que nos va a contar bastantes cosas de música, sobre música, que va a estar bastante interesante. Y estuve ojeando la pauta de los muchachos y bueno, se viene bastante bien, así que ojo con eso, oreja con eso, señores. Todos nuestros auditores quedan cordialmente invitados para ese programa, que todavía no les sé el nombre, los conductores le tienen el nombre, lo podríamos averiguar, ya nos vamos a meter por ahí a averiguar el nombre y a ver si se los puedo tener en exclusiva antes que ellos aquí en Clásicos del Rock. Cuando escuchen esto van a retar. Bueno, en fin, vamos a seguir con la música, ¿no? De una banda que lleva por nombre Blood, Sweat and Tears, que es una banda de rock fundada en el año 1967 en la ciudad de Nueva York. Se convirtió en el principal ícono del llamado jazz rock, fusionando rock, blues, pop y jazz a través de arreglos musicales bastante complejos, concebidos para una sección rítmica clásica y una sección de instrumentos de viento, creando una peculiar forma de rhythm and blues, ¿no? Y también de soul. Junto con el grupo Chicago, conforman la cabeza más visible del llamado Big Band de rock, ¿no? Así que vamos a ir de inmediato a escuchar esta banda, Blood, Sweat and Tears, con el tema You Make Me So Very Happy. I've loved before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy, I'm so glad you came into my dreams. I could hear, baby, I could hear. girl, every day of my life I wanna thank you. You made me so very happy, and I wanna spend my life thanking you. Thank you, baby. Oye, miren, estaba revisando mientras escuchábamos a esta estupenda banda Blood, Sweat and Tears, algo que les comentaba la semana pasada, de la cantidad de grupos que habían pasado por la por los parlantes de Radio Espacio, de clásicos del rock, sobre todo de clásicos del rock que estábamos hablando la semana pasada, no sé si lo recuerdan. Bueno, en esa ocasión yo les dije que les iba a tener una suerte de lista de los grupos que han pasado por aquí. De hecho, sobre la mesa tengo las pautas de los últimos 15 programas, incluyendo el de hoy. Y wow. Por ejemplo, les nombro rápidamente que nos han acompañado aquí en clásicos del rock, bandas como AC/DC, The Who, Led Zeppelin, The Kinks, Kiss, Jimi Hendrix, ZZ Top, Queen, Iron Butterfly, The Doors, Eric Clapton, Santana, The Police, The Animals, Janis Joplin, Creedence, Rolling Stone, Red Ear, Van Halen, Scorpions, Aerosmith, Deep Purple, Pink Floyd, Twisted Sister, Joe Cocker, Bob Dylan, Eagles, Black Sabbath, Judas Priest, The Clash, Beatles, Jethro Tull, Lou Reed, Thin Lizzy, Metallica, Rush, Guns N' Roses, Motley Crue, Pixies, The Wets Who, Grand Funk Railroad, Rod Stewart, Alice Cooper, INXS, King Crimson, Lynyrd Skynyrd, Yes, Europe, Joy Division, The Hollies, Toto, Sex Pistols, Faith No More, The Smith, U2, The Cure, Ten Years After, Whitesnake, Ted Nugget, Nazareth, Journey, Cream, Boston, Electric Light Orchestra, Bon Jovi, David Bowie, Genesis, Mac McTarnan, Overdrive, Iggy Pop, The Ramones, Dancing, B.B. King, Emerson, Lake and Palmer, Def Leppard, Sweet, Poison, Peter Frampton, Stephen Wolf, Iron Maiden, Gary Moore, Fogat, Blood, Sweat and Tears, Heart, John Jett, Bruce Springsteen, Living Color, Moody Blues, Matt Hunt, Meat Puppet, Stone Temple Pilot, Alice in Chains, Scandalbot, Blind Melon, Pearl Jam, Radiohead, Soundgarden, Nirvana. Wow. Procol Harum, The Manfred Man, The Commodores, UB40, Bad Company. Sigo leyendo la pauta de una cosa que no había dado cuenta. Rush. Wow. ¿Qué cantidad de grupos han pasado por acá? No, bueno, eso es dándole la lista más o menos dentro de lo que están aquí en las pautas. Estamos hablando de más de 100 grupos los que han pasado por clásicos del rock. Y todavía nos quedan bastantes por recorrer. Hay algunos que ya han pasado un par de veces, ¿no? Pero qué grande es la industria, ¿no? ¿Cuánta música tenemos para escuchar? Ese era más bien el punto a tocar, ¿no? Qué bueno. Bueno, y vamos a agregar uno más a la lista, porque vamos a ir con la banda Dire Straits, una banda que no ha estado aquí en Clásicos del Rock, que es una banda de rock británica, fundada en el año 1977. Bueno, donde tres amigos compartían piso, ¿no? Donde convivían tres amigos, y se trataba de los hermanos Mark y David Clonfert, junto a John Ashley, y a ellos se les solía unir un amigo que era el señor Pete Withers. A ver, ¿cómo es esto? Pete Withers. Ahí sí, Withers. Quien era el único que estaba introducido en el mundo de la música porque poseía una experiencia como músico tras haber participado en algunos grupos. En 1977, Pete y Mark deciden crear este grupo donde sugieren el nombre de Dire Straits, que es algo así como situación límite. Juntos los cuatro consiguen reunir el dinero para grabar una maqueta. En ella se incluían cuatro temas: Wild West End, Water of Love, Sacred Loving y el tema que escuchamos ahora, Sultan of Swing. sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horn blowing that sound. Way on down south. Way on down. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Straight, Sultan of Swing, o los sultanes del baile, los sultanes del ritmo, una cosa así. Bueno, el tema, de esta banda británica del año 77. Miren, y para quedarnos en los 70, vamos a ir con la banda de rock más popular de Canadá en aquella década. De hecho, en los 60 y 70, estamos hablando de la banda The West Who. Y bueno, esta banda que tiene sus orígenes en una banda llamada Chad Allan and the Reflections, formada en Winnipeg en el año 1962. The West Who fue la primera banda canadiense en obtener un número uno en las listas de los Estados Unidos, por allá por el año 1969. Y vamos a ir con una gran balada, ¿no?, que lleva por nombre Deeds Eyes. These eyes cry. every night for you. These arms long to hold you again. The hurting's on me, yeah, and I will never be free. No, my baby, no, no. You gave a promise to me, yeah, you broke it, you broke it. Oh, no. These eyes watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The heavens on me, yeah, and I. Una balada con toda la psicodelia de los 70 de Wet Skool, These Eyes. Bueno, el tema, ¿se acordaban de ese? Bueno, para que lo... Bueno, hoy esta banda tiene muchos buenos temas, muchos clásicos que vamos a ir desmenuzando de a poco en estos programas de clásicos del rock. De hecho, The Wet Skool ya había estado por acá, ¿no? Ahora, si me apuran un poquito... ¿Con cuál tema había estado The Wet Skool? The Wet Skool había estado con... Ah, claro, con el clásico American Woman, ¿no? ¿No? ¿Estoy bien? Sí, estamos bien. Con American Woman, claro que sí. Amigos míos, me parece un muy buen momento para darle los nombres de los ganadores de esta semana, de los premios que tenemos para ustedes. Así que, atención, señores, porque el señor Héctor Brito... ha ganado una fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. El señor Antonio Anguiano ha ganado una botella de ron gentileza de Botillería Santo Remedio. También nuestra amiga Sandra Bozzo ha ganado una hora de ensayo para su banda gentileza de Power Music. ¡Qué buena! Tiene una banda esta, nuestra amiga Sandra Bozzo. ¡Qué buena! Que haga música las mujeres, las bandas. ¡Qué bien! Para bandas emergentes podrían mandarnos también su trabajo una vez que lo tengan perfeccionado. Amiga Sandra, para que lo sepas. También nuestro amigo Ricardo Ortiz, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles a todos los que aún no han ganado cómo se debe participar, y es súper simple. Tienen que enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com. Con esto ya están participando, ¿no? Y recuerden que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está este programa al aire, es decir, desde este 19 hasta este 25 de noviembre. Tienen para ser efectivos los premios que otorgan nuestros patrocinadores acá en Radio Espacio. Oye, por supuesto, un aplauso para nuestros patrocinadores, que son los que creen en esta radio urbana, esta radio independiente, ¿no? Que pretende estar con ustedes por mucho tiempo, y ya la próxima semana vamos a estar con tres programas, con el central de Radio Espacio, con este Clásicos del Rock y con el nuevo programa que ya comienza con René Rosas y Roberto Diez. El programa que les vamos a averiguar el nombre. Vamos a ver si lo podemos tener antes que lo tienen al aire ellos. Igual han sido bastante reservados en eso. Pero vamos a hacer una suerte de espionaje de un programa a programa. ¿Les parece? Nos podríamos traer algunos temillas también de ellos. Bueno, sigamos con la música mejor, ¿no? Vamos a ir con el grupo Pixies, que es un grupo proveniente de la ciudad de Boston, que fue formado allá en el año 1980. Bueno, este grupo se desintegró por allá por el año 1993, en circunstancias muy tensas. Pero ellos se volvieron a reunir el año 2004. ¿Cuántas bandas se separan y vuelven a...? ¿No? Mira, podría pasar eso con algunas bandas nacionales que andan por ahí. Bueno, el grupo ha estado conformado desde su creación por Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y Dave Lubberding. Si bien Pixies solo pudo conseguir un muy modesto éxito en su país, estamos hablando de Estados Unidos, alcanzaron mucho mayor reconocimiento en Europa, en especial en el Reino Unido. A pesar que de ninguno de sus álbumes fue un éxito comercial avasallador, en Europa les fue bastante bien, sobre todo en el Reino Unido. Para que ustedes sepan sobre Pixies, y vamos a ir con este tema que lleva por nombre Here Comes Your Man. Y no me van a creer que estamos llegando al final de nuestro programa número 15. ¿Cómo se pasa de rápido escuchando esta gran música que nos ofrecen estas bandas que traemos aquí a Clásicos del Rock? Bueno, quiero de verdad agradecerles nuevamente su presencia. Sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escuchar tanto el programa central como este, Clásicos del Rock. Los quiero dejar invitados para la próxima semana. Al primero, para que escuchen el programa de esta semana, número 19 de Radio Espacio. Pero la próxima semana, en el programa central de Radio Espacio, vamos a tener algunas sorpresillas, como programa 20. Cada 10 programas vamos a ir teniendo un programa, una suerte de especial. Ahí ustedes van a podrán ver cuáles son las sorpresillas que tenemos para ese programa número 20. También los quiero dejar invitados para la próxima semana. Siguen conectados aquí en www.radioespacio.tk con nuestro Clásicos del Rock edición número 16. Ya, para que estemos en contacto, nos pueden escribir a radioespacio@hotmail.com. Y nos vamos a despedir con música, como siempre. Vamos a ir con la banda Rush, ¿no? Que es una banda de hard rock y rock progresivo de origen canadiense, compuesta por el bajista, tecladista y vocalista Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifferson y el baterista Neil Peart. La banda fue formada por allá por el septiembre del año 1968. Y vamos a escuchar este gran tema, La Villa Strangiato, la versión completa, para que la puedan disfrutar de esta versión de Rush de La Villa Strangiato, del álbum Hemisphere. Para que escuchenlo también, que es toda una obra maestra eso. Bueno, de verdad agradecerles, dejarlos invitados para seguir en contacto con nosotros. Recuerden que viene el próximo programa, el programa nuevo de Radio Espacio. Un programa que quiero escuchar. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con ese programa, para que lo escuchen, lo disfruten. Y eso, vamos a estar siguiendo en contacto y envíenos todos sus mails, todas sus opiniones, y así hacemos esto más fluido, más interactivo. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Mauricio Béjar y nos estamos encontrando la próxima semana en una nueva edición de Clásicos del Rock. Ahí nos encontramos.